algo de beber. No seas tímida, ya sé que entras en mi casa por primera vez. Ahora toca lo que tú ya sabes, se te ve en la cara, tú lo quieres también. Acompáñame, te enseñaré un lugar donde lo pasaremos muy bien. Suavemente en ti, que es la química la que te impulsa a desnudarte, creando ambiente, un poco de Stevie en la cadena. Te sueltas la melena impaciente. Es el momento de continuar con esta fiesta. La primera fue una pista de baile. Otra forma de bailar, el ritmo te acompañará toda la noche. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. La maratón del placer. Mira a tu lado de la cama y esta es una fantasía. Tal vez no puede ser, la tengo toda en carne viva. Busco por toda la casa una nota en la cocina que dice búscame, sin más pistas que me digan qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué más puedo hacer para encontrarte sin que nadie te siga? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu vida? Salgo corriendo sin que nada me sirva de guía. En el portal me cruzo con mis vecinos de cuarto. Joder, cabrón, menos de noche titanos diste ayer. Lo siento, disculpen, tengo muchas cosas que hacer. Buscar como una bocada en mi vida una mujer. Llega la noche y en el mismo lugar de ayer te vuelvo a ver. Bailando, mirándome, esperándome. Me acerco y me propones que en tu casa esta vez ya eres tú la que me dice a mí al oído que quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Quiero que sepas que esta noche tú y yo vamos a hacer. Hacer.